yo fui su amante y que la adoré. Que le supliqué que no se fuera de mi lado y que le mandaba rosas de mes en mes. Y que lamenta mucho usted el haberme dejado. Me va a disculpar, señora, pero no recuerdo. Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido. Al corazón, pues claro que seguimos conquistando corazones. ¡Ay, vida! Besos fueron mi debilidad y que caminamos juntos de la mano. Me va a disculpar, señora, pero no